la bandera es el origen de donde venimos, crecimos y logramos nuestros logros de la vida. La bandera es las personas que ayudan y otras que dan la vida. Cuando prometí la altura de la bandera me gustó mucho, fue muy lindo, además porque me están acompañando mi familia, mis compañeros, la profe, los directores. La verdad fue muy lindo estar ahí y que me den el diploma, fue muy lindo. Para mí fue muy lindo cuando prometí la bandera. Sentí nervios porque no encontré a mi mamá por ahí. Fue muy lindo para mí, porque fue cuando prometí muchas cosas a la bandera. Pero me gustó mucho, estaba nervioso. Me tuve que cortar el pelo encima. Yo prometí estudiar con empeño la historia de nuestro país. Recuerdo que estaba muy emocionado y de que también estaba muy nervioso porque iba a jurar a la bandera. Jurar la bandera significa prestar juramento de fidelidad.